Y acaba el audio del ensayo con comentarios. Aquí le voy diciendo. La voy a empezar con un do, el bajo en un do. Así. Pero este es el comienzo en bola pura guitarra y la voz. Hay una entrada después que dice ausencia dos veces. Ahí entrar en el fa sostenido. Entonces esta va pura guitarra. Manera la base un do. Ausencia de alegría, demencia y respirar sin dolor. Yo no sé sonreír sin dolor. Demencia concedida. Y piensa, ausencia infinita. Ausencia infinita. Yo creo que le ansiedad dos veces. Y ahora, fa sostenido en el bajo. Ansiedad. Una ansiedad. Silencio. Ahí vuelve al do. Ahí igual grabé como un bajo de referencia, así. Con la guitarra, igual. Demencia es ciencia oculta y ya fue. Esto una y otra vez. No quiero escena maldita. Mirar con mis ojos malditos. Ahora. Esta escena hiriente. Ahora, fa sostenido. Ya fue. Ya fue, fa sostenido. Ahora vuelvo al ya fue. Fa sostenido. Y aún estás. Ahora, do de nuevo. Y aquí como que la armonía pasa medio a mayores. ¿Cachan? Un intento de felicidad. Y el bajo en dos. Yo creo que eso como una base media drónica nomás con bajo. Ahí puede ser bajo de un teclado, con bajo mismo, otra guitarra, no sé. Como que ruidito. Ya está el otro tema. Aquí el bajo lo hace la guitarra, entonces. Como que el drone, digamos, que sea como do también, ¿no? Pero arriba, octavado arriba. Aquí también le hice una como una nota de referencia, así, como una con la guitarra. Ahí todavía no entra, así como que la guitarra. Valor. sé que es mentira. Yo sé que es mentira. Un do alto funciona. Aquí no lo es. Ahí se retrasa la función. Que es mentira, que no sé, ultra fácil, no es que no es. Ahí viene el puro tinky, el 2 funciona perfecto, esta pasada funciona, se puede quedar el 2 y no hay drama. Y ahora viene una parte que es como más improvisada, tritonal. O sea, después de esta parte media árabe, viene otra parte. En la grabación hay como un huevo con un tiempo, es muy difícil esa hueá, así que ahora lo pasamos así improvisadamente de esto, bajando intensidad, y ahora locura en tritonal, así, con disonancia igual. Pero así como igual más densa, así como con un cierto ritmo, así, un pulso tritonal, así. Al final hay como unos gritos con distorsión que no son muy largos y después de esa weá volvemos al riff del comienzo. Acá canto una excepción, la excepción y decepción. Es como una weá entre medio gitano. Eso da pie a volver al resto del comienzo. Ahora grito con distorsión. Ahora sí. Esa nota es larga. No engolosinarse. Ahí ve que el contraste con esta wea más viola, ¿no? Este como que no va tan fuerte. Que es mentira. ahora viene un tema de festín, se llama Vibraciones. Y esta weá con un. Con un mi, o sea, perdón, con un do y un si, agudos, ese octavado hacia arriba. Funciona. Este tema para los arreglos como más melódicos, pero las bases así es un puro do más abajo, es que en un momento se corta y como que va creciendo y después hay una distorsión y de ahí improvisar así, de aquí a la locura, así que esta hueá como que se va a deformar así como en free jazz, así que se deforma el free jazz. Y de ahí lo que cachemos, pues. Ahí en volada mismo vemos, pues, si queremos hacer una intro más ruidosa, más minimalista. Pero de aquí yo creo que es un buen paso a la intro, de este tema, de esta parte. Es como un pulso. Entonces el mismo pulso puede derivar a otra cosa, como que tenemos el pulso en dos. Ese arreglo, un arreglo que lo hago yo con la voz y en volada, pues, ¿para qué sacarlo? Y se pega definitivamente. Aparte hay una, lo único es que de repente se va al bajo, pero aquí va creciendo hasta la distorsión. El bajo puede no irse, igual de aquí podemos hacer la resumida y de aquí nomás nos vamos a la distorsión, ¿no? Así como para no ponernos de acuerdo así dónde parar, igual. Aquí para, igual suena bien, pero callemos, no nos compliquemos. Y mirar si voy a envolar ese logro igual este corte. Y ahora vuelve un poquito más cuadrado. podría agarrar la batería y pegar los timbales. Yo no tengo la lupera, así que no puedo dejar mutear ni agarrar la batería. Está en otro sitio. Ya eso, aquí el morado es puro CD culiado, así está. Hasta el infinito.